Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a la primera reunión del curso, a la primera reunión de la décima temporada. ¡Wow! ¡Qué barbaridad decir esto, eh! Décima temporada, 10 años ya haciendo un podcast de videojuegos. ¿Quién se lo iba a decir al pequeño Sergio, de 20 años, que estaba estudiando periodismo y que se creía que se iba a comer el mundo y el mundo se lo comió a él? Y como siempre hacemos, esta primera reunión, siempre digo, no, esta es importante, esta es importante. Pero esta sí que es realmente importante porque ponemos un poco tierra de por medio. Hacemos el balance de cómo ha funcionado la novena temporada, os traigo cifras, os traigo estadísticas, os traigo un maravilloso PowerPoint que no sé si a lo mejor luego subirlo en PDF, dejarlo solamente para los que estáis en directo, porque me da mucha pena, yo me lo trabajo mucho y sé que en directo pues estamos aquí unos compañeros, pero no estamos todos, ¿no? Está por aquí Grizzly, Kuro Astarte, Lemonade y Chusma, pero sé que falta mucha gente. Entonces, bueno, ahora mismo tenemos un PowerPoint precioso que vamos a desmenuzar, del que vamos a hablar. Y hoy os traigo noticias importantes porque 10 años no se cumplen todos los días. Además, venimos de una última reunión de mecenas donde ya os conté un poco pues las dudas y pues no sé, las cosas que yo tenía en mi cabeza de cara al futuro, ¿vale? Yo hoy tampoco quiero dar absolutos. Es decir, yo parto de una premisa, yo trato de ser honesto y sincero con vosotros y conmigo mismo. Todo lo que voy a decir aquí hoy se lo he trasladado primero a mis compañeros del batallón, ¿vale? A todos ellos, yo ya celebré una reunión donde acordamos los informes de misión que hoy vamos a adelantar en exclusiva, pero también otros temas. Entonces esto, en cierta manera, hay como un orden. Primero hablo con ellos, ahora hablo con vosotros los mecenas y por último lo diremos en abierto. Digo que no quiero dar absolutos porque, como esto lo hacemos por amor al arte, tampoco siento que yo le deba a nadie nada, ¿sabes? Como, pero si tú dijiste esto, ¿cómo que no lo has hecho? Entonces, yo simplemente hoy voy a contar las cosas que ya he hablado con mis compañeros y que yo os quiero transmitir. Bueno, temporada número 10. 10 años, entramos un nuevo ciclo. La he titulado esta diapositiva The Last Dance. El último baile, luego hablaremos un poco de las razones. Y como siempre, quiero dividir esta reunión donde pues os estoy leyendo además a través del chat, o sea que cualquier cosa la podéis poner y estaremos charlando. También los que lo escuchan en diferido, todo lo leemos, de verdad, tanto en Patreon como en iVoox, como los que estáis en Twitch, si queréis poner algún mensaje en el canal de Discord también. Dos bloques. Primero vamos a ver cómo ha funcionado la temporada pasada, una temporada de muchos cambios. Ya hablábamos del tema de iVoox Original, de cómo el mercado también, el mercado del podcasting está cambiando y demasiada gente haciendo podcast. Yo estoy ya quemadísimo de tanta gente que hay y que eso evidentemente también ha afectado a todo. Y luego también un segundo bloque donde vamos a hablar de esta temporada, del futuro y de esas selecciones, de esos títulos que uno de ellos, uno de esos juegos del informe de misión, lo hemos sacado de ese formulario de Google que dejamos para vosotros abierto. Así que vamos al lío. Temporada anterior, novena temporada. Yo siempre trato de dar algunas claves de lo que ha sido mi lectura de esa novena temporada, donde, en primer lugar, quiero recordar, comenzamos con esa salida de iVoox Originals. Aquí lo pongo sin traumas, afortunadamente. Recuerdo que nos dijeron, oye, el contrato se acaba en diciembre, esperad si queréis a diciembre, y así la transición, pues podemos acordarla. Y yo dije, no, hasta diciembre no, porque entonces la temporada empieza en septiembre, hay unos meses preciosos que estamos perdiendo. Me hicieron caso, o sea, respetaron mi decisión, salimos a principios de octubre y creo que eso también fue muy positivo porque pudimos afrontar toda la temporada desde el comienzo, ya asumiendo la nueva realidad, y es que estamos en todas las plataformas, que luego veremos, ¿no? A nivel de cifras, si esto significa algo o no. Porque, claro, tampoco. Pero bueno, me quedo con el mensaje de sin traumas, porque podía haber sido un descalabro y de repente que no te escuche nadie, ni los que estaban en iVoox. Y creo que no ha sido así. Luego también fue la primera temporada donde ya hicimos esa transición a Twitch y, lógicamente, también a YouTube, porque se resube todo lo que hacemos en Twitch. El estar cada domingo con la cámara puesta, grabando el programa íntegramente en directo, también era un reto logístico y técnico, porque tenemos que quedar siempre a la misma hora, pues ponernos la cámara, yo con el OBS peleándome para que salgan los vídeos mientras hablamos y creo que, bueno, fue una cosa que más o menos hemos mantenido, excepto cuando una compañía como Logi me está impidiendo tener internet porque esta reunión la estoy haciendo con los datos de mi móvil. Así que si se cae en algún momento, entended que es por eso. Pero muy positivo, muy chulo, porque creo que no se ha perdido la esencia. Es decir, sigue siendo un podcast, las palabras, los silencios, la música, los efectos siguen teniendo el peso que tienen que tener, pero hay un refuerzo de la imagen. Una cosa no ha eclipsado o ha canibalizado la otra. Y yo estoy contento, ¿no? Que sigue siendo lo que era en su inicio, la filosofía se ha respetado, pero hemos añadido capas, que eso siempre pues mola mucho. ¿Qué más? Estoy muy contento de que esta temporada hemos hecho entrevistas a perfiles muy diversos. Yo me repito muchísimo, soy ya un poco vuelo cebolleta, esto a lo mejor ya lo he dicho, pero lo voy a volver a decir sintetizado. A mí me llamó mucho la atención a la hora de recoger todo lo que hemos hecho en la página web, en elbatallonpluto.com, que tengo que volver a actualizarla porque está desactualizada, al repasar todas las entrevistas, ver cómo el perfil de esas entrevistas ha ido variando con los años. A lo mejor en los comienzos pues eran siempre el mismo tipo de persona, pues yo qué sé, siempre eran desarrolladores, siempre eran hombres, siempre eran de una determinada manera, y cómo con el tiempo, sin pretenderlo, es decir, no ha habido algo que yo diga, quiero entrevistar a esta persona porque sé que es diferente. No, simplemente todo se ha dado de esa manera, ¿no? Yo ahora veo ese plantel de entrevistas que hemos hecho y creo que tanto por las áreas que engloba, que es ilustradores, periodistas, escritores, desarrolladores, como por supuesto esas voces que tienen y las cosas que dicen, estoy muy contento de comprobar cómo esas entrevistas pues son muy diferentes, no sé, y espero que sigamos en esa dirección. Luego, por supuesto, los informes de emisión. Creo que seguimos con la tónica de mantener cierta consistencia en los informes de emisión. Es verdad, algunos se cayeron o se cambiaron de mes, pero estamos ya preparados para eso. Es decir, ya lo he comentado muchas veces, la vida es imprevisible en muchos sentidos. Esto no es un trabajo, entonces tenemos que estar sujetos a ciertas variaciones. Pero lo importante es la actitud con la que uno afronta esos cambios, cómo te vienen, ¿no? Y creo que hemos tenido las herramientas suficientes como para saber reaccionar cuando llegaban esos problemas de, vaya, en noviembre o diciembre no podemos hacer Silent Hill porque me ha pillado en Algeciras con el portátil y no se puede hacer porque no funciona Discord. ¿Qué hacemos? ¿Lo movemos a este otro mes? O, por ejemplo, había otro juego, creo que era Blasphemous, que no se pudo hacer porque no había el número necesario de personas, pero ya teníamos en reserva un juego que queríamos hacer, ¿vale? Eso también ocurre en esta ocasión. Hoy vamos a hablar de los informes de este año. Os voy a decir la lista completa, pero luego hay dos títulos que nos voy a revelar, por si acaso, que están en reserva, ¿vale? Es decir, que ya lo hemos hablado de si uno no sale, metemos este. Son dos comodines, un poco precisamente por eso, porque como no sabemos cómo es la vida, si por lo que sea una persona que se había apuntado al informe del mes de marzo no puede estar, pues tiramos de otro juego. Y luego, el último punto positivo que yo quería traer es el Batallón Antac. Ya he hablado muchas veces este spin-off de Drag Race, que probablemente a la mayoría de los que estáis aquí no os interese, porque lo que venís a buscar son videojuegos, yo lo comprendo. Pero creo que ha sido muy positivo, igual que lo fue el año pasado, la Mogurred, esa serie de programas dedicados a The Last of Us, a la serie. Es contenido transmedia, es otra manera también de conectar con nuestros intereses particulares, porque yo, Sergio, aparte de los videojuegos, me gustan otras cosas. A Nuria igual, a Sofía igual, a tantos compañeros y compañeras, ¿no? Y además lo pongo aquí porque ahora vais a ver cómo conecta con esa transición a YouTube y a Twitch, cómo ha funcionado este Batallón Antac, que yo espero que tenga continuación ahora que empieza la nueva temporada de Drag Race España. Esta misma semana tenemos el Meet the Queens y yo creo que la siguiente, si tengo internet, volveremos a hacer esos programas. Y ahora la parte negativa, porque creo que también hay que ser crítico y bueno, pues decir las cosas buenas, las cosas malas y las cosas regular. Hay una realidad y es que tenemos menos interacciones en los episodios, no podemos ocultar la evidencia, y es que bueno, pues recibimos menos mensajes. Tú ves los episodios y ya no comenta tanta gente. Podemos hacer la lectura que sea, si es una cosa nuestra particular, si es cosa de la plataforma, si es, yo qué sé, la situación de internet, de lo polarizado que está. Sí que es cierto también otra cosa, y es que creo que fue esta temporada, a raíz de lo de Metal Gear, o antes, es que no me acuerdo, pero yo tomé la decisión de cerrar los comentarios. Es decir, todos los comentarios yo tengo que aprobarlos. Antes no. Hemos pasado por tres fases. Creo que la primera era que todo el mundo podía comentar, este hablo yo que sé, en 2015 cuando empezamos, ¿eh? Todo el mundo es anónimos y gente registrada en iVoox. Pasamos a una segunda fase donde la gente anónima que no tuviera cuenta en iVoox no pudiera comentar, y ya lo último ha sido cerrarlo a que yo tenga que permitir comentarios, porque nos siguen llegando cosas feas, no me voy a hacer la víctima ni mucho menos, porque sigue siendo un porcentaje muy bajo, pero existe. Y hay cosas que yo creo que nadie merece leer, ni tampoco creo que se deban ni describir, pero bueno. Entonces, bueno, la realidad es que al haber menos interacción en los episodios, no podemos hacer tantos Batallón Responde. O sea, una cosa es consecuencia de la otra. Siempre lo hemos dicho, si no hay material para un Responde, no se hace el Responde. No es ningún drama. Hombre, sí que da lástima, no vamos a mentir. Pero también entiendo que, bueno, que es lo que hay. Quiero decir, cuando nosotros empezamos, y perdonad que hoy me ponga muy nostálgico, pero creo que cumpliendo 10 años me puedo permitir ponerme un poco nostálgico. Cuando nosotros empezamos, que nos llegase un comentario, es que era motivo de fiesta. Era de, wow, ¿en qué momento del programa vamos a leer el comentario? ¿Lo leemos al principio? ¿Lo leemos al final? ¿Hacemos algo especial? O sea, era de locos. Y yo creo que cualquier persona que haya vivido, por ejemplo, el auge de los youtubers año 2010 o por ahí, era una cosa igual. Eran los primeros creadores de contenido de la plataforma y de repente el tener interacción, el que haya una respuesta, pues eso emociona mucho. Pero claro, todo se va sentando y ya entiendo que hay como demasiada sobrecarga, mucha saturación ya de podcast. Dice Curastarte, o de menos interacción creo que se debe, al menos en mi caso, a los directos. Es que eso es verdad, yo no lo había pensado. Como comentamos en tiempo real, en el directo ya no dejamos mensajes. Es que es verdad, yo fíjate, no había caído. Y es lógico, claro. Dice Mónica, yo este año he estado más ausente de comentarios y reconozco que doy likes a los podcasts sin escucharlos, para que al menos se lleven algo. Personalmente este año he ido bastante de culo con la salud cuesta abajo y he escuchado menos podcasts en general, pero por lo menos intento subir el batallón a base de likes. Pues se agradece muchísimo y de verdad que no es un reproche, o sea, esto lo cuento porque creo que hay que hacer también autocrítica, o sea, como nosotros, por parte del programa, ¿no? De este dato, pero que no es un reproche ni estoy como castigando a nadie de muy mal, no sé qué. No pasa nada, es lo que hay. Por otro lado, la inestabilidad de las secciones, y es que ha sido una temporada donde las secciones han sido muy regulares y me temo que va a seguir así. ¿Por qué? Por la vida, lo que yo comentaba. Por un lado, Víctor se mudó durante esta temporada a Japón. Tenemos mucha diferencia horaria, él también tiene sus propias cosas, no se puede seguir haciendo la sección. Por otro lado, Nacho con Nintendatos, sé que muchos de aquí también sois oyentes o incluso mecenas de Nintendatos. Habréis vivido pues todo lo que él también ha pasado, de un proyecto que era compartido con otro compañero a tener que afrontarlo él solo, no tener habilidades de edición de vídeo y por tanto tuvo un poco que readaptar el proyecto de Nintendatos, se pasó un podcast en diario, que es que eso es de locos. Luego vio que no era posible mantenerlo en el tiempo, en fin, que él ha tenido sus propias dificultades con su proyecto. Entonces yo tampoco podía exigirle o pedirle con todo lo que él tiene encima, aparte de su propio trabajo, porque claro, esto del podcast lo damos por hecho, no es el trabajo de ninguno. Entonces me sabía mal decirle, oye, Nacho, a ver si encontramos un hueco, cuando yo sé que hasta para su propio proyecto le costaba sacar ese hueco. La única que hemos mantenido, y espero que siga siendo así, es la de Marta. También ayuda que vivimos en la misma casa. Entonces es muy fácil. Marta, ¿cuándo te viene a ti bien quedar? Y me dice, pues el sábado por la mañana. Y nos ponemos aquí y grabamos en mi cuarto un sábado por la mañana, ¿no? Pero es así. O sea, no sé. No lo sé. Y la verdad es que no sé. No sé cómo afrontarlo. Si buscar nuevas secciones y dejarlo estar. Porque es verdad que bastante hacemos ya con el programa tal y como está. Y a mí me come mucho tiempo. Entonces, me sabe mal, no quiero tampoco pecar de conformista, pero soy realista. Y es que esta temporada no hemos podido mantener el ritmo de las secciones. Y luego, esto último lo pongo como algo negativo, pero como si tuviéramos la culpa nosotros, y no es verdad. O sea, siento mucho ponerlo así, pero polémica con Metal Gear y los insultos en redes. Esto va un poco con lo que yo comentaba, con los comentarios en iVoox. No voy a volver a lo mismo, pero eso fue como un punto de inflexión. Es que aún nos siguen llegando comentarios. Mira, nosotros lo sabéis, la cuenta de YouTube es una cuenta pequeñita donde lo que hacemos es resubir el contenido de Twitch y a mí no me da la vida. Es decir, yo ni pongo miniaturas, ni hago no sé qué, porque no somos YouTubers. Simplemente es como un banco o un archivo donde dejamos todo, ¿no? Pues todavía sigue entrando gente al vídeo de Metal Gear y nos ponen, ¿ves? Si es que Dross tenía razón, si es que Sassel tenía razón. Porque claro, todos los youtubers tóxicos, como estos dos que os he mencionado, nos dedicaron vídeos. Y toda esa fauna que sigue a esa gente, siguen viniendo a insultarnos, a decir, Dross tenía razón, mira cómo ninguno de vuestros vídeos tiene más de no sé cuánto visitas. Y es como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? En fin, desgraciadamente es lo que hay, ¿no? Pero bueno, fue un hito, en cierta manera, aunque sea de manera negativa, de esta temporada, lo que ocurrió con Metal Gear. Dice Grizzly sobre el tema de las secciones. Es una pena, pero se entiende. Y dice Mónica, tal y como está, me parece bien. Y la entrada de Américo me parece súper importante. Su experiencia y recorrido en loop creo que puede aportar muchísimo. La verdad es que sí, estoy muy contento con Américo. Creo que también se lo hemos hecho saber. Espero que él sea consciente de que es muy querido. Porque es verdad, es otro punto de vista, es pues otra manera también de expresarse, de conocer el mundo de los videojuegos y de, pues eso, de tener un comunicador como él con nosotros. Seguimos. ¿Por qué decía yo el tema del batallón Antak y por qué lo resaltaba como algo destacado de la temporada? Porque, como digo, en esa transición a otros canales, que otras plataformas que van más allá de iVoox, YouTube, si uno analiza los 10 vídeos más populares que hemos tenido en YouTube, el primero ha sido el de Metal Gear, no hace falta que vuelva a las razones, pero la realidad es que de 10 vídeos, 8 son los de el Batallón Antak, los de Drag Race. Es decir, el contenido que mejor ha funcionado con diferencia, no solo en visitas, que nosotros somos un canal muy pequeño, sino sobre todo en comentarios. Es que todos los vídeos de Drag Race los subíamos y el mismo día teníamos a gente diciendo, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, Drag las tiene que ganar, no sé qué. Y fue muy chulo porque era como ver a través de una ventana otras comunidades que no son de videojuegos, porque es verdad que esto está como... El ambiente de videojuegos es muy cerrado, pero muy, muy cerrado en el sentido de que somos siempre los mismos, siempre lo he dicho, y está ya demasiado trillado, ¿no? Y ver cómo se reciben los programas de otra temática en otros públicos, no sé, me pareció como una cosa muy chula a la que no estoy acostumbrado. ¿Sabes? Como si de repente haces un programa, yo qué sé, de costura o de misterio y ves la reacción de personas que no tienen nada que ver con el que es tu ámbito o con el que te identifican. Y bueno, pues eso, de los 10 vídeos más populares de YouTube, 8, es decir, todos los que hicimos dedicados a Drag Race, funcionaron como un tiro. Seguimos. La temporada en cifras. Cifras de escucha, ¿vale? Aquí tenemos un poco cómo ha ido funcionando la temporada. La captura la he tomado esta mañana para que esté actualizado con el mes de agosto incluido. Cosas a tener en cuenta. Vais a ver que hay como un pico muy inusual en el mes de octubre, que es cuando salimos de iVoox Originals. ¿Qué ocurrió? Yo no sé, porque no soy técnico, pero es como que un montón de bots o algo, o sea, en el momento en el que nuestro programa se empezó a distribuir en abierto y ya no teníamos la exclusividad con iVoox, hubo como un par de días donde registramos miles de escuchas que no eran reales, porque era como de la noche a la mañana miles de escuchas en Apple Podcast, ¿sabes? Donde nadie nos podía escuchar antes, que estamos en el top 3 de podcast más escuchados. Era falso, era inasumible. No sé el motivo, no sé si es que eso, al darle el botón lo de iVoox y al hacer la lectura a los bots de cada plataforma del archivo RSS donde se registra cada podcast, se volvió loco. Pero eso explica por qué hay ahí como un punto inusual hacia arriba, ¿vale? Por lo general, pues una tónica usual. En el mes de diciembre bajaron un poquito las escuchas porque nos fuimos de vacaciones, como todo el mundo sabe. Y luego hay dos picos que sí que he querido mencionar que corresponden respectivamente al mes de marzo con el especial, con el informe de Final Fantasy VI, porque ya sabes que se lanza al final de febrero, principios de marzo, ¿no? Y lo mismo ocurrió finales de mayo, principios de junio con el de Tears of the Kingdom. Y eso significa que los informes de Final Fantasy VI y el de Zelda han sido los más escuchados. Ah, pues lo veremos porque tengo una diapositiva preparada. Pero antes, bueno, pues estas son las escuchas a nivel general. Sí que han bajado un poquito respecto al año pasado. Creo que es lógico, llevamos ya muchos años y también pues la gente se cansa o la gente ya pues está a otras cosas. A lo que se suma, que vuelvo a insistir, a la gente que le gustan los videojuegos no es un público que normalmente esté en el mundo del podcast. Están en Twitch, están en YouTube, están en TikTok y están pues a otras cosas. Bueno, ¿por dónde nos escuchan? Estos son datos que nos da iVoox, ¿vale? La realidad es que desde que hemos salido de iVoox Originals, el 45% de nuestro público, casi el 46%, nos escucha fuera de iVoox. La mitad. O sea, la mitad de la tarta nos escucha fuera de iVoox. Esto lo he hablado con mis compañeros. A algunos les parece sorpresivo, les parece raro. Otros lo ven normal. ¿Por qué? Para algunas personas les parece poco. Es como, ¿cómo que la mitad, todavía toda esa parte, ¿no? Todo ese grueso, os escucha en iVoox? Hombre, yo lo comprendo. Es decir, si hemos estado 9 años en un solo sitio, la gente que nos ha seguido durante esos 9 años no se va a cambiar a lo mejor de plataforma por nosotros. Pues lo siguen escuchando en iVoox, que sigue estando disponible, ¿no? Entonces, no sé, un poco como la lectura como la quieras hacer. Luego está también la otra parte. Puedes pensar, wow, la mitad os escucha en otros sitios, ¿no? Como el vaso medio lleno o medio vacío, pues como tú quieras. Y bueno, pues ya está, ¿no? El 41% en Android, el 11% en dispositivos iOS y bueno, tampoco hay como datos muy reseñables por ahí. El 1% en la web, esto sí que es muy normal, ¿eh? Todos los años lo veo. Muy poquita gente escucha podcast desde el navegador web, se meten en iVoox y lo escuchan por ahí. Seguimos. Tema de las suscripciones al podcast. ¿Esto qué significa? ¿Qué es una suscripción? ¿Es dar dinero? No. Esto nadie nos ha dado un duro en este sentido. Esto es personas que le han dado al botoncito para que cada vez que sacamos un programa les llegue la notificación de el Batallón Pluto ha subido un programa, ¿vale? Entonces, tenemos ahora mismo, según iVoox, 14.600 suscripciones. Muchas de ellas pues serán personas que se suscribieron en el año 2017 y ya se han desinstalado a lo mejor iVoox o ni lo usan, ¿vale? O sea, no significa que sean suscripciones activas, quiero dejarlo claro. Y luego es cierto que durante este periodo, este año, hemos sumado un 8,4% más de suscripciones, es decir, 1.193 suscripciones nuevas, 1.193 personas que en estos meses de la novena temporada le han dado al botoncito. Sigo, ya no queda mucho, ¿eh? Porque sé que esto es un poco lo mejor rollo. A mí me gusta, pero entiendo que es como muy friki el tema de las cifras. Esto es que, a ver, esos datos que voy a enseñar ahora, donde se desmenuza un poco, hay un desglose de nuestro público por género y edad, eso es solo de Spotify. Lo aclaro porque iVoox no me deja acceder a esos datos si no pago, y no voy a pagar. Entonces, en nuestro público que nos escucha solo en Spotify, resulta que el 89,9, es decir, el 90% de nuestros oyentes son hombres, del género masculino. El 7,5 femenino, 0,7 no binario y casi un 2% sin especificar. yo pienso que ese 2% sin especificar seguramente sean mujeres. Pero eso es una impresión mía. En cualquier caso, insisto, el 90% de nuestro público pues son hombres. En cuanto a la edad, pues también lo comenté en una de estas reuniones. Prácticamente, si sumamos el perfil de 28 a 34 años con el de 35 a 44, es decir, para que quede claro, la horquilla de 28 años a 44 años ocupa el 79% de nuestra audiencia. Casi todo el mundo de nuestra audiencia tiene más de 28 años. Luego, pues bueno, va cayendo tanto por arriba como por abajo. De 45 a 59, un 6%. De 23 a 27 años, un 10%. Y ya lo demás, pues de manera residual. ¿Y qué pasa con el dinerito? Yo estas cosas siempre soy totalmente transparente y es la misma diapositiva que le he puesto a mis compañeros, porque quiero que también vosotros lo veáis y lo sepáis. Este año también teníamos la novedad de que hemos abierto el abanico de opciones. Si hemos abierto, por un lado, que nos puedan escuchar en más sitios aparte de en iVoox, tiene sentido que también nos puedan apoyar en más canales que no sea solo a través de iVoox. Porque habrá quien diga, pues si yo no tengo ni la aplicación, ¿por qué? Si os quiero apoyar económicamente, ¿por qué me la tengo que bajar? Entonces abrimos Patreon. Esto evidentemente afecta a que se ha diversificado y mucha gente que nos preguntaba, Sergio, si yo os quiero apoyar, ¿dónde es mejor? ¿Dónde lleváis más porcentaje? ¿En Patreon o en iVoox? Y yo es que no lo sé, la verdad es que no lo sé. Porque iVoox te paga en euros, Patreon te paga en dólares, pero uno se queda un porcentaje, otro se queda otro porcentaje. Entonces, no lo sé, donde os sea más cómodo, pues ya está, ¿no? Entonces, por un lado, creo que ha habido una sangría, hemos perdido, eso es una realidad, hemos perdido mecenas también, igual que hemos perdido público, hemos perdido mecenas. Una de las razones es esa, otra es que a lo mejor no hemos publicado el suficiente contenido atractivo y exclusivo. Y bueno, pues otra también es que pues ya está, hay mucha gente pidiendo dinero y nosotros somos uno más. Entonces, bueno, los datos son eso. En total, más o menos unos 60 mecenas que se distribuyen en 39 mecenas. Teníamos hace unos días en iVoox, que serían unos 90 euros o por ahí. 17 en Patreon, de pago, porque luego ya sabéis que tampoco lo entiendo, porque en Patreon te puedes hacer miembro gratuito. Yo eso no lo comprendo, pero de pago 17. Y luego 4 personas que están en Twitch dándole al botoncito. Así que bueno, como digo, tampoco es una cosa que me quite el sueño. Hombre, siempre está bien ganar un poquito de dinero, pero tampoco lo hacemos por eso. 2 apuntes. El primero ya lo he hecho, que ha bajado el número de mecenas. Y el segundo, es verdad que en iVoox hemos bajado de mecenas. Creo que también, aparte de por lo que hayamos podido hacer mal, el aumento de suscripciones a iVoox Plus. Yo no sé si sabéis qué es esto, es una tarifa plana como Netflix y todas estas, donde creo que pagando 10 euros al mes accedes al contenido de mecenas de todos los podcasts de la plataforma. Luego, ¿qué pasa? Que a ti te llega un porcentaje. Es decir, la persona, el oyente que ha pagado 10 euros, si escucha tu contenido exclusivo más que el de otra persona, pues el reparto de esos beneficios a ti te toca un porcentaje un poquito más alto. Al final son migajas, evidentemente no es lo mismo que te den 3 euros a ti directamente a que de 10 euros se tengan que dividir con miles de podcasts de la plataforma. Pero lo entiendo que al final el dinero nos duele a todo y si tú quieres apoyar a un creador o a varios, mejor dicho, te sale más a cuenta pagar la tarifa plana. Entonces, bueno, ahí está. Hablemos de los informes de emisión. ¿Qué tal han funcionado? Chan, chan, chan. Bueno, aquí tengo los datos. Esto está extraído del panel de control de iVoox. Lo digo porque a veces el concepto escuchas, reproducción, es un poco complejo. O descarga. Lo que sí que tenemos claro es que el informe de emisión más popular ha sido el de Metal Gear Solid, con más de 3.300 escuchas. No sé si por la polémica, no sé si por el juego, pero bueno, ahí está el dato. El segundo, Final Fantasy VI, con 2.800. El tercero, el de Zelda, con casi 2.600. Y luego ya a la mitad de la tabla, Super Mario 64, Silent Hill 2, Tekken 3 y Life is Strange, el último, con 1.400. Aparte de porque bueno, pues hay juegos que son más populares que otros y a veces también influye el mes en el que se saca un episodio u otro. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo Life is Strange, que ha sido el último informe de emisión y ha tenido menos recorrido, que a lo mejor, yo qué sé, Mario 64, que se lanzó en octubre, ¿no? Ese episodio. Pero bueno, son datos curiosos. A mí me gusta compartir estas cosas. Otros datos. Y esto ya para acabar un poco el bloque de lo que ha sido esta temporada que dejamos atrás. Hemos grabado 28 episodios regulares de la propia temporada. 6 Antac, 9 Batallón Responde, 13 programas de mecenas, 7 informes de misión, 6 entrevistas y 8 Batallón Express. Muchos contenidos, aquí todas las semanas grabando y bueno, pues variedad no ha faltado. Creo que podemos decir eso. Y esto, bueno, pues en esta diapositiva recojo un poco todas esas ramas, esas ramificaciones que tenemos, porque ya sabéis que el Batallón Pluto, pues al final nuestras inquietudes también se traducen en un montón de cosas distintas, ¿no? Pues eso, el propio Batallón Pluto, el Batallón Responde, con que hagamos menos, pues siempre tenemos la esperanza de hacer alguno. Los informes de misión, el Batallón Antac, los programas de mecenas y el Batallón Express, que es ese formato veraniego del programa normal. ¿Y ahora qué? Ahora viene el momento que yo creo que tenemos que hablar, que tampoco va a pillar de nuevo porque ya lo estuvimos hablando. Entonces voy a poner un poco de efecto de sonido. ¿Y ahora qué? Bueno, pues yo creo que eso, que llevamos ya mucho tiempo, que son 10 años los que cumplimos, que a lo largo de este tiempo pues hay muchas personas que han entrado, que se han marchado, pero que todas han dejado su huella de una manera u otra, su aporte. Los que seguimos, desde luego ya no somos los mismos, porque es lógico, la vida te lleva de un lado para otro. Tenemos oyentes que, por ejemplo, empezaron a escucharnos siendo estudiantes y ahora ya tienen hijos. Esto es una cosa muy fuerte. Esto es como cuando tienes algún amigo que no ves del colegio y te lo reencuentras 10 años o 15 años después y resulta que está casado, tiene hijo y bueno, y la vida la ha llevado por otro camino, ¿no? Y yo creo que eso es ley de vida, es natural. Yo lo he dicho siempre, mantener un proyecto en internet en el tiempo me parece una quimera. Yo no conozco muchos programas, muchos podcasts que duren 10 años. Es verdad, está Game Over, está el Complejo Holanda, pero no es la norma. La mayoría de podcasts que a mí me gustan, no necesariamente de videojuegos, que también, ya no existen. Y da pena. Por un lado, es muchos compañeros que se han quedado por el camino, pero no se han muerto. Simplemente, a lo mejor, pues han redirigido su energía en otros proyectos, en su ámbito personal, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, como digo, son 10 años manteniendo esto toda la semana, todos los fines de semana. Creo que hemos pasado como por muchas crisis, algunas han sido públicas y al menos se han podido percibir, otras de manera interna, privada, pero de todas hemos salido adelante y creo que de una manera bastante digna. No voy a decir si mejor o peor, porque sé que cada persona al final tiene una preferencia por una etapa del programa, pero yo estoy muy orgulloso y muy contento de lo que hemos construido y de la etapa actual. O sea, de verdad os lo digo, que esto es un milagro. O sea, es un milagro las personas que ahora mismo están haciendo el Batallón Pluto. O sea, yo no sé otros programas cómo lo harán, cada uno lo gestiona de una manera, ¿no? Yo soy muy afortunado, y lo he dicho siempre, porque es que ni queriéndolo. O sea, si yo esto lo busco, no lo encuentro. Eso es así. Todo se ha dado como se ha tenido que dar y bueno, pues sabiendo escuchar y sabiendo rodearse de los mejores. Y creo que eso es lo más importante. Asumir que uno tiene sus limitaciones y hasta donde uno, cuando uno no llega a un sitio, pues saber escuchar a los demás y que te ayuden a salir más adelante. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque, ya lo he dicho, no me quiero repetir como la última reunión. Yo ahora cumplo ya 30 años. Cambio de ciclo, 10 años del batallón. No quiero tampoco faltar a la verdad. No sé si a lo mejor es que me falta ahora motivación con el programa. Yo no creo que sea así, porque si me faltara motivación no seguiría haciendo eso todas las semanas. A mí me sigue gustando, pero también es verdad que a lo mejor yo antes tenía unas expectativas o una ambición o un sueño con el proyecto que ya no tengo. En el sentido de cuando nosotros empezamos, yo lo he contado hoy al principio, así un poco como de broma, ¿no? Ese pequeño Sergio que estudiaba periodismo. Realmente cuando yo estudiaba periodismo es porque yo creía que podía aportar algo, que me encanta la comunicación, me encantaba y me sigue encantando, y creía que se podían hacer las cosas de otra manera también en el tema de los videojuegos. No voy a pecar tampoco aquí de pretencioso ni de arrogante, porque no creo que hayamos cambiado absolutamente nada. Pero es verdad que todas esas cosas que quería hacer, muchas las he cumplido. Yo crecí soñando con trabajar en la radio, eso no pudo ser, y de repente me topé con un formato que era el podcast. Yo escuchaba gente como a Nacho Bartolomé, con su podcast Machacándonos el Joystick, cuando él era estudiante de periodismo, porque él es más mayor que yo, y quedé pues loco, ¿no? O sea, me ilusionó muchísimo la idea, el conocer a otras personas, porque yo tampoco es que tenga muchísimos amigos, esa es la realidad. O sea, ni los tenía antes ni los tengo ahora. No lo digo con pena ni con tristeza, porque en cierta manera el Batallón Pluto me ha dado ese espacio, ¿no? El tener, vamos, un grupo de WhatsApp donde surge una noticia de no sé qué, estamos comentándola. Alguien ha visto un juego y se ha acordado de otra persona, lo hablamos, ¿no? Relaciones que van más allá de lo virtual. Y eso es lo bonito del Batallón, ¿no? Eso es lo más importante de todo. Pero es verdad que a lo mejor yo al principio creía, de manera muy ingenua, pero insisto, tenía 20 años, que hasta se podía llegar, no sé si a vivir de esto, pero como de abrirme puertas, aunque sea. Digo, vale, yo con el Batallón Pluto no voy, evidentemente, a profesionalizar lo que llega por delante, ¿no? Pero yo qué sé, si voy a echar currículum en algún sitio, que la gente diga, ah, vale, es el del Batallón Pluto. He visto cómo comunica, he visto cómo habla, cómo está delante de la cámara, creo que tiene ciertas habilidades, a lo mejor lo podemos contratar, ¿no? Eso no ha ocurrido, creo que es constatable. Pero luego llegó el tema de iVox Originals, llegó la pandemia, llegó la COVID, ¿no? Y parecía como, wow, vamos a firmar un contrato, esta empresa ha venido a nosotros, ha visto las cifras, ha visto como que hay algo que se puede hacer. Todo está grabado, quiero decir. Hay un episodio que yo grabé cuando os conté lo de iVox Original, que yo estaba loco de contento, que parecía que me iba a comer el mundo, que me creía yo que era, pues yo qué sé, que trabajaba en la SER. Luego vino pues el choque de realidad, ¿no? Y después de todo eso, de todas las cosas que luego cada uno arrastramos, ¿no? Es como, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que, sabes, cuál es el siguiente objetivo? Porque siento que ya los he quemado. Ya he quemado esos objetivos. Ya he procurado, ya he intentado hacer esto y no ha funcionado. He intentado hacer esto otro y no ha funcionado. Y que sí, que queda muy bonito decir, no, pero esto lo hacemos porque nos gusta, por amor al arte. Sí, pero yo al menos por el tipo de persona que soy necesito, aparte de eso, un motor, algo que aunque sea como una cosa irrealizable, aunque sea una quimera, algo que yo tenga en mi mente como un proyecto futuro. ¿Sabes? No sé muy bien cómo explicarlo. Sé que no lo estoy explicando muy bien, pero y ahora mismo no lo tengo, porque es como, ¿qué más puedo hacer con el Batallón? ¿Cómo puedo elevar con los medios que tengo? Porque por supuesto que se pueden hacer más cosas, pero con las limitaciones que tenemos ahora mismo, que yo estoy grabando con un portátil, con los datos móviles, porque ni siquiera tengo internet en mi casa, ¿qué más se puede hacer? Como yo no tengo respuesta a eso, miro atrás y digo, es que en 10 años hemos quemado muchas etapas. Etapas que otras personas, pues fíjate, ¿no? A lo mejor al año o a los 2 años, pues han dejado el proyecto que estuvieran haciendo. Y también creo que mucha gente se ha dado cuenta, ¿no? Tenemos muchos oyentes que a raíz de escucharnos, pues hicieron su propio podcast, chulísimos, pero se dieron cuenta de que no era tan fácil, de que estar todas las semanas aquí reunidos es un desgaste, es anteponer esto a otras cosas de tu vida. O sea, yo iba a ir la semana que viene, lo que pasa es que no había entradas, a un cineforum que hace Soy una pringada aquí en Madrid, y caía en domingo. Y mi primera preocupación, mi primer pensamiento era, ostras, es que cae en domingo a las 5 de la tarde. Digo, no llego al programa. Y luego pensé, bueno, pues no pasa nada. Si no se hace el domingo, grabamos el programa el sábado. Pero te quiero decir, en cierta manera, ya como la mentalidad la tengo de todos los fines de semana de mi vida, están en este proyecto. Y no lo digo como reproche, estoy contentísimo porque me lo ha dado todo. Y de hecho, mi miedo, y por el que no quiero hablar en términos absolutos, es qué voy a hacer a partir de ahora, qué voy a hacer el día siguiente de que esto se acabe, porque a lo mejor me arrepiento, que es lo más probable, y diga, venga, quiero hacer otra cosa, ¿no? Quiero volver a grabar. Pero entiendo también que el miedo es lo que precede a las decisiones importantes, ¿no? Entonces, tampoco quiero quedarme con esa cosa, porque por un lado piensas, el seguir con el programa me está impidiendo a lo mejor mirar más allá en otros ámbitos de mi vida, ¿o no? Yo creo que no, pero tampoco te lo puedo asegurar. Entonces, no sé, son muchos pensamientos que creo que ya he ido compartiendo con vosotros, que a nadie le va a pillar de nuevas. Entonces, 10 años, yo creo que esta es una historia para recordar, como poner en la diapositiva. Yo creo que esto ha sido un sueño hecho realidad, que yo espero que os hayamos acompañado en la medida de lo posible, que os hayáis divertido, que hayáis compartido parte de esta afición. Y sobre todo, creo que hemos sabido entender que había otra manera de hablar de videojuegos, fuera del ruido, fuera de los gritos, donde es que de verdad estoy muy disperso porque no tengo ni guión ni nada, pero para que veáis hasta qué punto el batallón es un proyecto tan personal y una cosa mía, es que yo he evolucionado con el batallón y el batallón ha evolucionado conmigo. Cuando yo empecé con 20 años en el 2015, que podéis escuchar esos programas terribles y nefastos que grabamos, yo era una persona que tenía mis propios miedos, muy hermética, incluso con mi propia identidad sexual y todo. Y el estar rodeado ahora de personas abiertamente LGTB, o que por lo menos yo pueda hablar de esas cosas sin sentirme juzgado y en un entorno en el que incluso he aprendido en ese ámbito. No sé, es que es una cosa tan bonita que, insisto, es que ni buscándolo. Estas cosas que ni buscándolo te sale. Y yo sé que esto no me va a volver a pasar en la vida. O sea, yo no sé, o sea, a lo mejor dentro de 2 años o de 1 año o de 3, digo, voy a hacer, yo qué sé, un canal de YouTube donde me voy a ir a recorrer el monte mientras me grabo. No va a ser igual que esto. Nada va a ser igual que esto. Al menos como lo he vivido yo. Porque sé que luego al otro lado, como oyentes, pues yo sé que hay muchos podcasts y al final lo que llega es una pequeñísima parte de todo lo que se vive detrás. Antes de grabar, durante la semana, de todo, todo. Hasta el punto de que, insisto, yo estoy ahora mismo compartiendo piso con Marta, a la que conozco por el batallón. O sea, es que, quiero decir, todos los engranajes ya forman parte de mi vida y eso no va a terminar aunque yo diga, vamos a dejar de grabar. Vamos, quiero pensar eso, no lo sé. No lo sé. Entonces, bueno, como digo, es el final de una etapa, 2015-2025... Mi pretensión, mi filosofía, no voy a tirar la casa por la ventana, no voy a decir, esta va a ser la mejor temporada, vamos a hacer, yo qué sé, fuegos artificiales, porque insisto, los medios son los que tenemos, entonces mi único propósito y mi filosofía para los siguientes meses es seguir disfrutando como hasta ahora y atesorar cada momento y aferrarme a ellos como el que más. O sea, eso es lo único que puedo aportar. Por supuesto, alguna idea o proyecto por cumplir, esta diapositiva, como digo, también se la compartí a mis compañeros, por eso aparece en forma de pregunta, porque tampoco quiero que nadie se quede con nada por hacer. Yo siento que ya he hecho todo, esa es la verdad, todo lo que podía hacer, porque hay cosas que, insisto, no voy a poder hacer nunca y no pasa nada. Pero si algún compañero dice, ay, me encantaría hacer X cosa, pues vamos a intentarlo, ¿no? Para eso estamos. Y luego lo último y más importante, lo recalco, no me estoy cerrando puertas, que a lo mejor llega junio y digo, chicos, que no os rayéis, que va a haber temporada número 11, ¿vale? Como creo que no nos debemos a nadie porque esto lo hacemos porque queremos, tampoco hay una responsabilidad de lo que estoy diciendo está firmado con sangre, ¿vale? Además es que odio el victimismo y odio el chantaje emocional. Yo no quiero que esto ahora todas las semanas sea, esta es la última temporada, chicos, nos vamos, adiós, no sé qué, escuchadnos porque ya no lo vais a poder volver a hacer. Lo odio, o sea, no es mi manera de ser ni de actuar, porque yo mismo estoy reconociendo que tengo un montón de dudas, pero también en la duda, evidentemente, hay una certeza, ¿no? Bueno, pues ya está, hasta aquí la parte así dramática, pero ahora esto lo levantamos, porque ahora viene lo más importante. ¿O qué os pensabais? ¿Que vamos a acabar así? No. Vamos a ver. Informes de misión. Porque, como digo, tenemos todavía una temporada por delante. Y además yo lo hice, el PowerPoint lo hice en este orden, que como digo es el mismo que les puse a mis compis, porque digo que por lo menos tengan la idea de que puede ser la última temporada. Y si puede ser la última temporada, ¿qué informes de misión les gustaría hacer? Como ese juego que tiene que aparecer con su monográfico sí o sí, ¿vale? Porque creo que de esa manera, como normalmente cuando elegíamos esto siempre decíamos, bueno, pues el que quede fuera para el año que viene. Pues ya no hay año que viene, ya pensemos así. Entonces, vamos al momento. Estos son los juegos que hemos elegido. No voy a decir quién ha elegido cada cual, algunos lo podéis imaginar, pero por no condicionar. Sí que os diré cuál ha salido de vuestras sugerencias. Y vamos a ello. Porque empezamos con este mismo mes de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre. Las fechas son orientativas porque comenzamos, ya lo adelantamos en el último Express, con Broken Sword. Una aventura gráfica. Esta sí que os podéis imaginar quién la sugirió, pero de verdad que es chulísimo. Yo que soy, vamos, un novato, porque ni la conocía, el nombre sí que me sonaba. No os confundáis con Broken Age, como decía Américo. Pero es verdad que yo no la había jugado ni nada. Este mismo mes sale un remake, por cierto, pero no hace falta. De verdad os lo digo, o sea, yo la estoy jugando en PC y es que se ve como una película de animación. Porque es que la factura técnica que tiene, todas las voces están dobladas al castellano, está chulísimo. Es un juego que además, ya conté un poquito la premisa inicial, tú estás en París, resulta que estás presenciando cómo un payaso misterioso entra en un bar y pone una bomba. Y tú, ¿pero qué está pasando aquí? Y luego vas un poco desentrañando esa conspiración, quién es ese payaso, qué iba buscando, un maletín, chan, chan, chan. Y es un juego muy chulo, de verdad, que se juega muy bien. Es difícil que os quedéis atascados, aunque es verdad que no deja de ser una aventura gráfica y juega un poco con el tema de combinar objetos y hay alguna que otra cosa que sí que he tenido que mirar una guía. Ya lo comenté en el programa, que hay como un momento que tienes que hacer una cosa con una toalla, que si no lo hubiera mirado no hubiera sido capaz. Pero bueno, va a ser un informe, de verdad, yo os aconsejo que lo juguéis, porque además, estos juegos, es que no sé cómo se llama el emulador, hay un emulador que es para aventuras gráficas, muy conocido, donde puedes jugar pues, al Monkey Island, al Broken Sword, al tal. Ese emulador te lo mueve cualquier consola. El Scum, mira, lo que dice Mónica. Efectivamente, el Scum. Es que hasta la 3DS he mirado que la gente han creado una adaptación. Es decir, cualquier dispositivo que tengáis, el móvil por supuesto, funciona el Scum, desde donde podéis jugar a este juego. Así que de verdad que está súper accesible. Y si no, la versión de PC adaptada, la Director's Cut, seguro que está tirada de precio. La de Wii, por cierto, también está muy chula, porque el hecho del Wiimote como si fuera un puntero, va muy bien. Y en DS, es que me estoy acordando porque yo miré todas las opciones que tenía, le pregunté a Trader, digo, ¿dónde lo juego? En Play 1, que también salió, en DS, en tal. Da igual donde lo juguéis, me dijo, juega donde tú quieras, porque todas las opciones están bien. Es verdad que algunas, pues a lo mejor no tienen las voces, porque yo que sé, en DS, por ejemplo, no hay voces. Pero bueno, tienes otras cosas, ¿no? Pues eso. Septiembre, Broken Sword. Avanzamos. Mes de octubre. Undertale. Rescatamos Undertale. Tenemos una cuenta pendiente. Ese es un juego que se propuso para el año pasado, que no pudimos llegar a hacer. Juego de culto para muchas personas. Un juego que algunos vamos a descubrir también junto a algunos de vosotros. Y me muero de ganas de este momento porque qué decir de Undertale, ¿no? O sea, yo me voy a unir a ese club porque yo todavía no lo he jugado. O sea, que me lo tengo que preparar también. Finales de octubre, ¿eh? Undertale. Dice por aquí Grizzly, juegazo, musicote. Mónica también está muy contenta. Espero que os guste esta elección. Porque de aquí nos vamos al siguiente, que es... Voy a poner un poco de música porque no estoy poniendo nada. El siguiente, que es... En noviembre, la trilogía original de Crash Bandicoot de PlayStation 1, ¿vale? Los tres primeros títulos, los juegos de Naughty Dog, vamos a dedicarles un monográfico. Está guay porque además creo que en cierta manera es como intertextual, ¿no? Es como que un programa se va a comunicar con el otro. El informe de emisión de The Last of Us, donde hablamos un poco de la historia de Naughty Dog, y estos son los orígenes de Naughty Dog. Va a estar chulísimo, o sea, esto... Y además me gusta, a título personal me gusta la selección de informes porque vais a ver que hay todos los géneros, todas las plataformas, creo que está bien intercalado, hay meses como que hay mucha carga porque vamos a tocar RPGs, hay otros meses más ligeritos y ahí está. Bueno, este es el mes de noviembre. Como sabéis, en diciembre hemos dejado el hueco porque con las vacaciones al final no hay nada que hacer. Así que pasamos a enero. Animal Crossing, la saga Animal Crossing, ¿vale? Porque es verdad que no vamos a dedicarlo a un juego, porque creo que se puede hablar un poco de la evolución de los orígenes hasta la actualidad. Esto podéis imaginar que este sí que ha sido una imposición mía. Pero yo tenía muchísimas ganas, yo quería hablar de Animal Crossing porque de esos juegos, de esas sagas que, bueno, pues a algunas personas nos ha acompañado durante toda la vida y hay temporadas, ¿no? Donde a lo mejor lo dejas, pero luego vuelves y es como volver a casa. Y me hace mucha ilusión poder hablar de esta fantástica franquicia de Nintendo, que ya sabéis que incluso pues le dediqué un TFG y, Dios mediante, a lo mejor estoy en el DIGRA, en el evento, el congreso para doctorandos que se organiza ahora en noviembre, hablando de Animal Crossing. Así que, a ver, pasamos de enero a febrero. Chan, chan. Los Odyssey. Mira, yo sé que esto a lo mejor va a sentar mal a algunas personas, pero yo aquí cuento la realidad. Los slots, los huecos son muy reducidos porque los meses son los que son. Y nosotros decíamos, vamos a ver, tenemos dos opciones. O un Final Fantasy o los Odyssey, que es como el Final Fantasy perdido, ¿no? De Miss Walker. Entonces pensamos, o lo hacemos del Final Fantasy 8, que es verdad que lo hemos hecho del 7 y del 9, o lo hacemos, yo qué sé, del 12, del 15, o de los clásicos del 4. Y entonces alguien dijo, ¿y por qué no lo hacemos de los Odyssey? Y fue como, la verdad es que sí. Además es que, honestamente, me parece un juego del que hablar y del que se puede decir tanto, y tan radiofónico, porque yo me imagino a mí mismo la introducción leyendo uno de los relatos, pelos de punta, con la música. O sea, es que voy a tener que ensayar ese momento, porque eso va a quedar de bonito. Grizzly lo tiene pendiente, juégalo, juégalo. No sé si... Es que creo que cerraron la Store de Xbox 360 o algo así, o me lo estoy inventando. No lo sé, lo digo porque si no, ahí había rebajas cada 2x3 y ya sabe que es retrocompatible con la One y con las series X y S. Y es una opción, no sé si no, a lo mejor por emulación, es que no tengo ni idea. Pero lo llegaron a regalar, dice Mónica. Sí, hay que mirar las opciones, ¿eh? Porque... Y si todavía se puede comprar, que yo eso no lo sabía. No sé, creía que lo habían cerrado, no sé por qué. Pero si todavía se puede comprar, compradlo porque lo vale. Vale cada euro, de verdad, los Odyssey. Febrero, mes de marzo. Shadow of the Colossus. Esto también me hace mucha ilusión. Ay, espérate. Porque a mí me gusta mucho la sensación de cerrar un ciclo, de cerrar el círculo. Hicimos un informe de emisión de ICO y yo creo que si teníamos un informe de ICO, había que hacer un informe de Shadow of the Colossus. es como la otra parte, ¿no? Y seguro que va a ser muy bonito, muy sentido. El remake está muy bien, por si alguien no quiere jugar al original de Play 2, que puede ser a lo mejor un poco, no sé, ortopédico a día de hoy jugarlo. El remake es estupendo, es un juego además bastante corto, es decir, que tampoco os va a consumir mucho tiempo y tiene una poesía visual increíble. Es un juego mágico. Bueno, enero, febrero, marzo, a abril, pasamos a abril. La saga Gears of War. Este es el juego que ha salido del formulario de Google, de las sugerencias que nos mandasteis. Había muchas, ¿vale? Pero aquella que creíamos que se ajustaba o que iba en sintonía con lo que nosotros podíamos aportar, que en cierta manera también es diferente porque de todos los juegos que he dicho no teníamos ningún shooter, ¿no? Y tener un shooter aquí de Xbox, que es verdad que hemos tenido representación de Play, sin ir más lejos el Shadow of the Colossus, o de Nintendo con Animal Crossing, tener también la representación de Xbox con una de sus sagas cumbres, y yo qué sé, ¿quién no recuerda aquel tráiler con la música de Mad World? Además, se supone que el año que viene tendremos el regreso de Marcus Fenix o de la saga, ¿no? Entonces es como, si los astros se alinean, puede quedar muy guay. Y lo dicho, creo que viniendo de, yo qué sé, de haber hecho un informe de los Odyssey, que son muchas horas, el Gears of War se hace como más llevadero, ¿no? Podemos ir intercalando. Nos estamos acercando ya al final. Quiero que lo sepáis. Vamos a ver el mes de mayo. Hellblade. Vamos a dedicar el mes de mayo a Hellblade. Todavía no sabemos si al 1 o al 1 y el 2, ¿vale? Tenemos que verlo en función de cómo nos veamos, si vamos bien de tiempo o si no. El 1 desde luego va a estar, porque es que esto es increíble. La propuesta interna era hacerlo de los dos. Entonces, si se puede hacer de los dos, mejor. Yo no he jugado todavía el segundo, pero esto va a estar muy chulo. Otro juego que creo que se presta también a dedicarle un podcast a la presencia del sonido, como todo el mundo sabe, a los temas que trata del duelo, de la salud mental, de la pérdida, y que, bueno, pues yo creo que va a estar muy guay. Y queda un mes, y esto me da hasta vértigo, ¿vale? Yo lo voy a anunciar porque ha salido así. Pero también os digo que no os hagáis muchas ilusiones, porque yo veo el futuro, y se lo dije a mis compañeros, digo, esto no va a salir. Todo el mundo, sí, yo me comprometo. Y yo, sí, tú te comprometes, pero llegará el mes de junio y no va a salir. Pero yo aquí soy un simple emisor de la información, porque el juego con el que vamos a cerrar la décima temporada del Batallón Pluto es Elden Ring. Yo me río por no llorar. Yo no voy a jugar, o sea, yo estaré de presentador, moderando. Vamos a intentar llevar a los mejores expertos del Elden Ring. Pero yo a las personas que han dicho que sí, que por no dejarlos aquí en bragas, no voy a decir quiénes son, pero esas personas tienen que estar, porque si no el programa no sale. O sea, porque yo tengo mis limitaciones y yo tengo mis gustos. O sea, yo sé que aquí yo no podría aportar mucho. Entonces, confío plenamente en las personas que han votado y que van a estar en ese programa. Hablan por aquí de Adrián Suárez. Ya veremos, a ver si podemos tenerlo. Desde luego el libro lo tengo, ¿eh? Lo tengo hasta firmado, así que me tendré que poner a estudiar. Pero es como un cierre Elden Ring, porque es verdad que es un juego que se propuso en su momento. En aquel entonces, quiero recordar que quienes lo propusieron fueron Aitor, Tony y Juanjo. Ninguno de los tres está en el programa en activo. Entonces, no se pudo hacer el programa, como todo el mundo sabe. Las personas que ahora lo han propuesto, que por dignidad no voy a decir quiénes son, aseguran que quieren hacerlo y que lo van a hacer muy bien. Así que, a ver qué tal. Y ya está, y este es el menú. Voy a repasarlo muy rápidamente. Lo dejaré colgado en alguna parte para que se pueda consultar, como siempre. A mí me encanta ver un poco la idea de los informes de misión como una especie de club de lectura. Siempre lo he dicho. Es verdad que no es lo mismo leerte un libro que jugarte a un Lost Odyssey de 80 horas, porque a veces no te da la vida, pero bueno. Haciendo este repaso, en septiembre vamos a empezar con Broken Sword, finales de septiembre, siempre es a finales, ¿eh? Finales de octubre, Undertale, noviembre, la trilogía original de Crash Bandicoot, enero, saga Animal Crossing, febrero, Lost Odyssey, marzo, Shadow of the Colossus, abril, saga Gears of War, mayo, Hellblade y cerramos en junio con Elden Ring. Yo creo que esto se merece un bien. Y este es el menú, no sé qué os parece. Yo creo que muy bueno, ¿verdad? Yo creo que por un lado nos representa a nosotros, a título individual, a cada uno de nosotros. Tú puedes percibir, viendo la lista, quién ha podido meter un poco de mano en cada juego. Y al mismo tiempo creo que representa muy bien la industria. Uf, industria es una palabra muy fea. Representa muy bien lo que es el mundo de los videojuegos, ¿no? Hay de todo, del pasado, presente, incluso miramos un poco a futuro y creo que es precioso. Es como una pequeña representación de este hobby que amamos. Así que mira, Mónica ha puesto por aquí un enlace por si alguien quiere comprar el Lost Odyssey, que no sé, cuéntanos, porque claro, desde la tablet no puedo entrar a qué precio está, porque en cualquier caso, vamos, valga lo que valga, yo lo pagaría encantado. Lo pagué en su día y lo volvería a pagar. Y ya está, no sé, yo espero que os haya gustado esta primera reunión de mecenas, que ya llega a su fin. Creo que hemos hecho un buen balance, ¿no? De dónde veníamos, dónde estamos, lo que se viene en los próximos meses, que vamos a disfrutar muchísimo con las cosas que tenemos. Mañana, en el momento en el que estamos grabando, mañana no vamos a hacer directo, ¿vale? Habrá podcast, pero igual que la semana pasada, no tengo internet en casa, no puedo estar en Twitch, porque es que no tengo internet. La torre no tiene antena wifi, así que estoy desde el portátil, en fin, horrible. Pero bueno, no pasa nada. Habrá programa, lo vamos a pasar muy bien, vamos a disfrutar. Y que ya está, que de verdad muchísimas gracias por estar aquí un sábado a las 8 de la tarde. Que paséis un buen fin de semana, que todo vaya genial. Y que, bueno, pues ahora sí que podemos decir que lo dejamos en este punto y que nos escuchamos como siempre aquí en el batallón. Adiós.